naciones han muerto, cuántas sobreviven. El temor de quienes te celebran pasa como la angustia del sustento, del polvo indígena, del chicamocha, heraldo de conquistadoras y sus siervos. Sumerjo mi cerviz en aguas diáfanas y anuncio la resurrección del orbe. La impureza y la dulzura de las religiones deja para reconciliarse con el silencio de los astros tras sus pasos a la orilla del mar muerto. El misterio único, su ausencia. ¿Cuántas naciones han muerto? ¿Cuántas sobreviven? El temor de quienes te celebran pasa como la angustia del sustento. El misterio único, su ausencia. Pasa como la angustia del sustento.